El próximo sábado 12 de noviembre a las 20 horas se va a estar presentando No Bombardé en Meridiano Quinto, en el Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71, aquí en la Ciudad de La Plata. Va a estar dividido todo esto en dos actos. Primero, el Living, donde estará Martín Sariello presentando No Bombardé en Barrio Norte, su libro dedicado al disco Yendo de la cama al Living, perdón, y Pubis Angelical. Y después, en el segundo acto, va a estar tocando Lucio Consolo y La Operación Densa, interpretando la música del disco también. Esto va a ser entrada gratuita, pero con capacidad limitada. Así que el sábado a las 20 horas ahí en Estación Provincial es una buena cita para ir a meterse un poco más en toda esta historia, ¿no? Y nosotros tenemos la posibilidad de, aunque sea asomar las narices nomás, y hablar con Martín Sariello, que es el autor del libro y está de aquel lado. ¿Cómo andás, Martín? Ariel y Nicolás te saludan. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Bien y vos? No, por favor, gracias a vos. ¿Cómo va eso? ¿Qué te encontramos haciendo a esta hora, un lunes? La verdad, me levanté de la fiesta hace un rato. Ah, bueno. Pero vos tenés... me levanto muy temprano y me cuesta mucho, entonces a la tarde, inevitablemente, una hora me duermo. Qué bien. Estaba tomando un café con leche. Claro, el mejor plan, podríamos decir, ¿no? Para un día aparte como hoy, así... Para un vago como yo, sí. Y hablar, bueno, pero un vago como vos decís, tenés 31 años, 30 años, ¿cuántos tenés? 32. A 32, ah, ok, has cumplido hace poco. Bueno, ya tenés libros, ya tenés algunos cuentos, cosas, bastantes cuestiones y sobre todo también relacionado siempre a la música, ¿no? Sí, bueno, el primer libro se llamó Sobre el Rock, que fue un compilado de textos del blog que giraban en torno al rock, el rock argentino y afuera también. Después hubo un libro de ensayo, de cuentos, y ya es todo sobre Charly García. Sobre el disco Yendo de la Cama al Living, Pubis Angelical, y en general sobre Charly. Uh-huh. Es como así una suerte de fanatismo que te atreves a expresar en estos libros, ¿no? Más allá de toda la investigación que haces. Sí, me pareció bueno, digamos, antes de empezar a escribirlo, pensé cómo podía abordarlo, y me pareció bueno aprovechar todo ese fanatismo, toda esa neurosis que tenemos los fans de algún artista en especial y volcarla en el libro para eso, justamente para teniendo en cuenta que yo tengo un montón de material de Charlie asimilado. Uh-huh. y un montón de frases, interpretaciones, hipótesis y arbitrariedades que tenemos los fans sobre nuestros artistas favoritos e intentar canalizarlas en el libro. Uh-huh. Y justamente hablando de esas arbitrariedades, ¿por qué hablas de este disco y no de otro? Bueno, la propuesta del libro la hizo Roque Di Pietro, que es el editor. Uh-huh. Me dijo que escribió un libro sobre un disco de Charly. Y a mí me pareció que Yendo de la Cama al Living me interesó porque es un momento de transición en la carrera de Charly. Y creo que en el libro, en el libro ojalá también se puede ver, digamos, esa especie de reminiscencia del Charly de las bandas, de Perú, incluso de Sui Generis, porque un tema toca Nito Mestre, pero también otros temas y algunas líricas se puede ver el Charly solista, que me parece que es bastante distinto al de las bandas. Entonces, esa etapa, esa ambigüedad de esa época me interesó para... me pareció que era fructífera para escribir algo. Sí, de hecho, Martín, Nicolás te habla. Empieza por este disco, pero es como que cada canción tiene un capítulo y cada canción es un ensayo acá y hablas de un montón de cosas, no solo incluso de esta época, sino te vas hasta la época de Say No More o incluso la post Palito y hablas del rock y de la cultura del rock. ¿Cómo hiciste para poder amalgamar todo en un texto muy coherente, muy entretenido? En realidad lo que pensé es, bueno, voy a tomar cada tema y el disco Pubis Angelical en general. Exacto. De alguna manera como excusa para hablar de Charly. Y digamos, cada vez que me ponía a escribir pensaba, bueno, ¿por dónde le puedo entrar que no sea la entrada más obvia, digamos? En algunos temas sí empiezo a hablar directamente sobre Yendo a la Cama y empiezo a hablar sobre el tema. Pero en otros me pareció bueno... la posibilidad de escribir, qué sé yo, sobre la discografía pirata de Charly, sí, sobre qué sentimos los fans cuando volvió en el 2009 y ya no era como antes, o se suponía que no era como antes, sobre su relación con Fito, con Spinetta. Mm. De alguna manera hacer no solo un libro sobre Charly, sino un libro sobre rock argentino. También incluyendo, ¿no?, la época en la que fue lanzado el disco, porque estamos hablando del año 82, donde también socialmente había una revolución importante en nuestro país, ¿no?, donde también emergía mucho la música en castellano y todo eso después de la Guerra de Malvinas, donde estaba justamente todo tapado, ¿no?, la música extranjera no se escuchaba y se empezaba a revalorizar de alguna manera autores nacionales, ¿no? Debe haber también bastante material jugoso, me imagino, para desmenuzar en esa época. Sí, en el ensayo dedicado justamente a Novo Bardem en Buenos Aires, me detengo un poco en ese punto y hablo un poco de la contradicción que significó para el rock que la guerra justamente fuese un espaldarazo que fue inesperado e incómodo al mismo tiempo. Hay algunas declaraciones de la época de Charlie que se muestra bastante, digamos, indignado con que justamente por esa razón se haya valorizado el rock argentino. Y bueno, era una... Y justamente el disco, ¿no?, con un tema que se llama Novo Bardem en Buenos Aires y algunas otras alusiones que hay, testimonia ese momento. Charlie siempre tuvo esa capacidad para sacarle una foto a los momentos de la historia argentina, y lleno de la cama de Lunes es otro ejemplo de eso, ¿no? Martín, el libro obviamente está escrito desde la mirada de un fan. De hecho, en el prólogo ponés que En tu tumba va a decir: admiro a Charly García. Por lo tanto, tiene un montón de cosas que quizás un oyente de Charly García o un admirador del rock y demás no conoce, y es jugoso por ese lado. Pero por otro lado, yo lo leí y me dio la sensación que también atacabos. Y te voy a mostrar un ejemplo de algo que estaba ahí y si no sos fan no te das cuenta o quizás no lo percibís. A mí me pasó eso. Vamos a escuchar un audio a ver qué tenés para decirme de esto que vamos a escuchar. Estos que escuchamos son extractos de canciones de Charly García, de Transatlántico Art Deco, de Influencia, de Killman Mother y de... se me fue... Ah, y El día que apagaron la luz. Eso, yo sé por qué, pero comentale vos a los oyentes por qué pasamos esto acá. Todos discos de muy diferentes épocas, ¿no? De muy época. Claro. Sí, Transatlántico Art Deco es un track de Puig Angelical, ¿no? Sí. Que es la banda de sonido de la película de Raúl de la Torre. Exacto. Ese track le gustó Fabián Cantilo como cantante. Esas melodías, Charlie la va ubicando en distintos momentos, en distintas canciones de sus discos, pero muy posterior a eso. Sí. Entonces aparece en 1998, en el disco El Aguante, digamos en el epílogo de Kill My Mother. Después aparece en El día que apagaron la luz, dos, tres años después, en La Vuelta de Sui Generis, y después aparece en Influencia, que revive un cover, pero Charly interviene el tema con esa melodía. Sí. Entonces es muy interesante cómo Charly va, de alguna manera, yo siento que esa especie de repetición, ¿no?, él lo llama melodías recurrentes, sí, pero que le ha dado como una coherencia y una redondez a su obra. También pasa lo mismo con la melodía de La Gracia de las Capitales, de Tango en Segundas. Sí. Aparece en La Gracia de las Capitales y después también aparece en un disco que se llama Lo que Vendrá, la banda de sonido de otra película. Como si Charly, como te decía, utilizara su propia música para reversionarla y ubicarla donde a él le parece. Sí. Esta bien, parece un gesto también para los fans, para que vayan descubriendo... Totalmente, es algo que... Yo, de hecho, te voy a contar una que me pasó personalmente y que después que leí este libro... Ahí relacioné. Hay una artística acá de la radio de un programa que es... El fondo es Transatlántico Art Deco, pero yo casi ni la había escuchado. Alguna vez escuché Pubis Angelical y dije, ah, qué buen cover de Influencia, ya de entrada. Y ese día le comenté a mi compañero Ariel, le digo, che, pasate de Influencia. Claro, no tenía esa relación porque no soy tan fan como vos, pero ahora leí este libro. Y así como ese caso, hay un montón en este libro. Muchas cosas interesantes que están ahí a la vista, pero hay que revalorizarlas. La película Pino Angelical tiene partes de música de Charly que no aparecen en el disco. Esas partes, por ejemplo, son melodías que Charly utilizó en Influencia otra vez para un tema que se llama Película Sordomuda. Y también está en Pino Angelical, no el disco, ya te digo, sino la película, está la melodía de Te Recuerdo Invierno, que es un tema que aparece en Cassandra Lange. Lo que me interesó hacer es como, siempre se piensa como que la carrera de Charlie está partida al medio entre la etapa Sin Amor y lo que había antes, y yo lo que quise hacer es ver que había ciertas continuidades, de alguna manera. Quien dice todo esto es Martín Zariello, que va a estar presentando el próximo sábado 12 de noviembre a las 20 horas en Estación Provincial, en 1771, aquí en la ciudad de La Plata. No bombardeé en Barrio Norte, este libro que incluye parte de la historia de Yendo de la Cama al Living, de Pubis Angelical, y también, como decía recién, algunas cosas que mezclan, ¿no?, y que ponen en un mismo lugar a esos tantos distintos Charlies que hemos conocido a lo largo de la historia. Así que, bueno, están todos invitados. El lugar tiene capacidad limitada, la entrada es gratuita, así que no la cuelguen. A las 20 horas se podrá llegar allí y poder... Primero ver en este primer acto el Living, que es justamente Martín Zariello hablando de su libro junto a Roque Di Pietro, que es el editor, y al periodista Oscar Jalil. Y en un segundo acto va a estar La Cama, que va a estar Lucio Consolo de Peces Raros con La Operación Densa interpretando música del disco. Martín, ¿qué expectativas tenés para este sábado? ¿Vas a estar vos y Lucio Consolo? ¿Lo ubicás a Lucio también? ¿Cómo? ¿Lo ubicás a Lucio Consolo? Ubico a la banda, sí, es raro. Pero me interesa mucho. Lo que más me interesa tal vez es eso, de ver en vivo relacionando temas a un músico de una nueva generación, digamos. Eso me interesa mucho. Y bueno, siempre hablar y discutir sobre Charlie está bueno, así que espero que vayan y que sea entretenido. Y porque es un tipo de alguna manera polémico para muchos, muchos recordamos, o cada uno debe recordar distintas cosas de Charlie García, incluso deben gustarles algunos discos y a otros no, y así todos, por ser simplemente un personaje que ha atravesado muchísimas generaciones y ha sido tan importante, pero está bueno tener a alguien ahí que entienda un poco más de la cosa, ¿no? También nosotros tenemos la necesidad de ir y tirar, ¿viste? Lo que a uno le parece, lo que uno escuchó, lo que uno de alguna manera asumió como verdadero. Y por ahí también está bueno desmitificar ciertas cosas de Charlie o ponerlas en su propio lugar. Así que está bueno que de hecho, una cosa que muestra Martín, y vos de confirmarlo ahora, es mostrar cuántas veces le pegaban a Charlie García, tanto en la prensa y demás. Sí, digamos, para el libro tuve que investigué y estuve leyendo muchas revistas así viejas y me di cuenta que siempre Charlie fue un factor de conflicto, no solo dentro del rock argentino, digamos. Siempre fue alguien conflictivo para los demás, porque era blando para algunos, porque era comercial, porque se vendió Fiorucci, después tenés lo mismo cuando se separa Cerucci Irán, cuando empieza la etapa Sin Amor, cuando vuelve con Palito, siempre provoca algún tipo de polémica Charlie. Es casi como... es algo automático que tiene su personalidad, y eso es muy interesante, ¿no? Bien, entonces, bueno, Martín, te agradecemos este contacto. Ojalá que salga todo bien por allí el próximo sábado. Y bueno, tal vez algún día que te tengamos un poco más de tiempo y estés acá en la ciudad, en el horario del programa, podrías acercarte a charlar un poco más, ¿no? Un poco más largo y tendido al respecto de todo esto. Bueno, muchas gracias, chicos, por llamar. Y nos vemos el sábado. Entonces. Dale, gracias, Martín. Un abrazo. Nos vemos. El sábado 12 de noviembre, 20 horas, No Bombardeé en Meridiano Quinto, en Estación Provincial, 1771, aquí en la ciudad de La Plata. Va a estar Martín Zariello junto a Roque Di Pietro y Oscar Jalil hablando sobre Yendo de la Cama al Living y Pubis Angelical. Todo esto perteneciente al libro No Bombardeé en Barrio Norte. Cerrará en un segundo acto Lucio Consolo de Peces Raros junto a La Operación Densa interpretando música del disco. Así que, como les dijimos, la entrada es gratuita, la capacidad es limitada. Acérquense ahí a 1771 y, bueno, métanse un poco más en la vida de este hombre que aparentemente siempre quedan cosas por descubrir, ¿no? Como todo gran artista. Es un libro abierto, digamos. Ahí va. Se juega a parar. ¿Vamos a escuchar música? ¿Cómo no? De Yendo de la Cama al Living, Vos También Estabas Verde. Hacia el sur, la cósmica cintura es el folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy.